bien brava, que cuando pica en la cara es horrible la hinchazón. Yo conozco al tiburón y también al pez de espada. Yo conozco al tiburón y también al pez de espada. También conozco a la vaca cuando es de raza muy fina. Yo conozco en esta vida la mujer de lengua brava. Conozco la suegra mala y de amores ni se diga. Conozco la suegra mala y de amores ni se diga. Si la suegra es lengua brava, le soporto lo que diga. Dígame lo que me diga, yo no le contesto nada, porque para gozar la hija hay que soportarle a la mamá. Porque para gozar la hija hay que soportarle a la mamá. Porque para gozar la hija hay que soportarle a la mamá.